que hay una herida profunda que no puedes sanar. Que con tus fuerzas ya no puedes más, que con tus fuerzas ya no aguantas más. Tienes que aceptar, la realidad no es como tú la ves, es como la quieres ver. Sé que muchas veces han jugado con tu amor, y sé también que muchas veces te preguntaste por qué razón, por qué señor. Sé que las heridas del pasado hoy pueden sanar, solo tienes que buscar, donde tienes que buscar, pero no mires más atrás. Si quieres tú, podrás curar las heridas más profundas, se pueden sanar. Si quieres tú, podrás curar las heridas más profundas, se pueden sanar. ¿Lo entiendes? Ahora lo entiendes tú. Ahora a mí me costó también. Levántate y vuelve a empezar. A mí me costó también ver un ángel azul el azul, que tu sonrisa lo ilumina todo, que tu ternura llama la atención, me hace creer de nuevo en el amor. Sé que siempre te la jugaste bancando el corazón, alegrías infinitas, momentos de dolor, personas que amabas te causaban dolor, esas son cosas del amor. No miré, no escuches, no saben valorar al corazón y vive tu sueño, lo mágico de ser un ángel azul. También ver un ángel azul.